Hey, bienvenidos a su Bonnet Podcast, edición Batman 1989, también edición Army of Two. Pero hoy tengo virtualmente a Don Charmín. Hey, gente, ¿cómo están? Y a mi izquierda, buenas a... ¿Qué hay, gente? Bienvenidos al séptimo episodio del Bonnet Podcast. Así es, porque recordemos que el pasado fue un episodio especial, ¿no? Vamos a comenzar. ¿Qué podemos decir de Batman, esta película de 1989? Dirigida por... Tim Burton. ¿Tú qué opinas, Charmín? Yo creo que está buenísima, buenísima. Oye, Charmín. Batman, el Batman que muestra es un Batman muy, como muy triste, no sé, me gusta el Batman. Oye, Charmín, y, ¿alguna vez has bailado con el diablo a la medianoche? Fíjate que sí, baila muy mal, no bueno, te lo recomiendo. ¿Baila mal? ¿Me recomiendas más a Sergio el Bailador? Claro que sí. también, sí, a mí también me gusta porque a diferencia de lo que antes había de Batman, que era Adam West, era un Batman más colorido, ¿no? Y este Batman es un poco más oscuro. Más oscuro, y eso está muy cool. También, ¿qué les parece Jack Nicholson como el Guasón? Una muy buena representación del Guasón. Yo opino que, bueno, hay mucha discordia entre quién es mejor, si Jack Nicholson o Heath Ledger como el Guasón. Pero fíjate que cada uno tiene como lo suyo, sí, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que no se vale a comparar porque son tiempos diferentes y directores diferentes, ¿no? Por un lado tenemos a un guasón muy clásico, que es Jack Nicholson, y por otro tenemos un guasón muy realista. Que es Heath Ledger. Exacto, Heath Ledger. Yo creo que también la edad, ¿no? O sea, el guasón de la trilogía de Nolan lo siento más joven que el de Jack Nicholson. Ah, claro, sí, definitivamente. De hecho, como dato curioso, ¿sabían que tanto Batman como el Guasón, bueno, los actores, se tuvieron que someter a tratamientos capilares para que su calvicie no se viera tanto? Ajá, la de Jack Nicholson y Michael Keaton. Michael Keaton. Así es. Que también Michael Keaton se me hace un bueno, si lo comparamos con Christian Bale, se me hace un mucho mejor Batman. ¿Consideras mejor a Keaton que a Bale? ¿Mejor Batman? Sí, a mí me parece que Keaton hace un mejor papel. Es un Batman mucho más serio, un poco más trastornado. Se nota más el trastorno que recibe por la pérdida de sus padres. Ah, claro. Y que recordemos que en esta película, Jack Napier, que es el nombre del Guasón, pero no es un nombre real, sino está basado en Jack Nicholson y Alan Napier, que es este dude que hacía a Alfred en los años 60. Entonces de ahí el nombre, no es el nombre del Guasón en los cómics es otro, creo que se desconoce. Pero de aquí sacan el nombre. Y recordemos que en esta versión el Guasón mata a los papás de Batman. Así es, no como en el cómic original. ¿Qué más? Hay una escena que me da mucha risa, que es cuando salva a Dick Grayson. Y van en el Batimóvil y no me acuerdo por qué se les obstruye el camino, se salen del Batimóvil y empiezan a correr, pero Michael Keaton empieza a correr muy chistoso, me da mucha risa cómo empieza a correr. Yo considero que también es una de las mejores películas dirigidas por Tim Burton, porque de hecho fue antes de dirigir el joven hombre Manos de Tijeras, ¿no? Sí, esta película fue después de Beetlejuice, y de ahí recordemos a Michael Keaton. Sí, que es por eso que lo llama para ser Batman, porque le agrada mucho cómo trabaja con él en Beetlejuice. Así es. Y a Jack Nicholson le agradó porque, no recuerdo si Keaton le dibujó en el póster de Resplandor a Jack Nicholson ¿cómo se dice? El pelo verde y la sonrisa. Y por eso lo tomaron como el Guasón. Así es, tomaron como el Guasón. También recordemos que de Tim Burton son las películas... La primera, Batman 89. Es que es la única que dirige, porque la segunda es la solo la produce. Ah, ok. Que también es un Batman muy, muy oscuro, ¿no? O sea, es que es lo mismo. Sí. O sea, en esta parte no la en la segunda parte no la dirige, pero sigue siendo la marca de Burton. Que bueno, de eso vamos a hablar el siguiente por el podcast. Claro, claro. Pero me encanta cómo sale la señal, la batiseñal, y Keaton voltea así como de, con toda la convicción de me necesita. Y corre a ayudarlos. Bueno, y corre a ponerse el traje de Batman. Cuando se lo pone, Fíjate que esa película la vi muchas, muchas veces cuando era niño. La veía en casa de una tía y se suponía que mis papás no me dejaban ver eso porque yo tenía como 5 o 6 años, entonces estaba muy morrito para verlo. Pero a mí me gustaba bastante, la veía en el VHS. Claro, los VHS. Sí, también otra escena memorable es cuando están peleando en la encima del edificio. En la torre. Y el Guasón se pone unos lentes y dice... ¿acaso vas a golpear a alguien con lentes? Ah, sí. Solo... Esa escena la toman en otras películas. La escena de los lentes. Y de hecho también es muy épico el final en el que... Batman sujeta al Guasón a la gárgola. Ah, claro. Y entonces el peso de la gárgola le gana cuando está en el helicóptero. Sí, escapar, claro. Y cae y no sé. ¡Oh, sí es cierto! Y que recordemos que tenía una bolsita, ¿no? Sí, una bolsita con la que se ponía el maquillaje, el normal, ¿no? Porque la cara le había quedado blanca. Sí. O sea, se ponía el maquillaje para verse como una persona normal. Así es. ¿Tú, Chamín, algo que quieras agregar en... sobre Batman? Pues que no la ha visto, que la vea. No se deje llevar por las trilogías, por ejemplo, ahora de Nolan, que tiene mucha tecnología y el traje de Batman está como super hiper mega guau. Y luego ven estas películas viejas de Batman y... Oye, pero sí, estás hablando a niños, porque... ¿o qué pedo? Exacto. No, pero también, bueno, también recordemos que todo esto inspiró mucho de lo que es Batman hoy en día. Y que, por ejemplo, esta película inspiró también a Batman, la serie animada, que también es muy... Que es de las mejores interpretaciones de Batman. Exacto, y una, ¿cómo se dice? Muy buena adaptación del cómic. Exacto. Pero bueno, Charmín, ¿nos contabas? Pues eso, que la gente vea las películas y que se ponga en época, ¿no? Ah, claro. Y que entienda cómo era el Batman de antes, cómo es el de ahora y haga su criterio. Su propia opinión. Claro que sí. Bueno, pues empecemos con las noticias, ¿no? ¿Qué tenemos el día de hoy? Oye, Charmín, ¿qué crees? ¿Qué creo? Los Tamagotchis están de vuelta. ¡No! Sí. ¿Voy a tener oportunidad de por fin tener uno? Sí, pero ahora en forma de app. Ah, entonces no puedo. Claro que sí, Charmín. Bueno, por el momento solo están disponibles para Android y en Estados Unidos. Pero con el tiempo se piensa que lleguen a iOS y por supuesto a México, ¿no? Creo que es una buena manera, ¿no? De recordar a los Tamagotchis. Nos sentimos un poco discriminados porque todavía no llegan aquí en México. Esta aplicación para Android está distribuida por Namco y Bandai. Que es el papá del Tamagotchi. Así es, que también son papá de muchos juegos y... Claro. Y de muchas figuras de acción que se veían de los animes japoneses como los Caballeros del Zodíaco. ¿Tú tuviste alguna vez un Tamagotchi? Sí, pero fíjate que lo tuve tiempo después. Nunca tuve el original en su época, pero después sí me compré un Tamagotchi. A mí nunca me quisieron comprar un Tamagotchi. ¿Neta? A mí tampoco. Yo tenía esos de los de mercadito de 30 pesos. Que pues esos eran los chidos. ¿Te duraba 2-3 días? Ah, no, tampoco. Bueno. Sí duraban. Duraban más que los pollitos que venían afuera de la escuela. Ah, bueno, sí, de acuerdo. ¿El pollito morado? Sí, claro que sí. Que es gratis la aplicación. Ah, claro. Sí, ahora... Ya vamos a tener que gastar. Yo fíjate que sí le daría una checada a esta aplicación. Igual por nostalgia. Solo por la nostalgia. Sí, como Internet Explorer. Mar, ¿qué te pasa? ¿Ya fuiste a ver a tu exnovia? ¿Se puso buena? Pues digamos que así no estaba como la dejé. Oye, ¿te gusta Peter la Anguila? Ah, este también video que me han dicho. No, no me gusta, pero sí lo he visto. Yo perdí todo mi último rastro de inocencia ahí cuando lo vi. Sí, el bailecito, ¿no? Que le hace. Yo soy Peter la Anguila. No lo vean. Este es el estilo de Peter la Anguila. Ay, sí. ni me lo sé, me dejó todo mal. Soy un gran fan de. Pero sí, te los vamos a dejar ahí por la página, ¿no? También. Este video de Peter la Anguila. Bueno, para pero. Que se traumen. Es que, por ejemplo, yo. Es que yo estaba leyendo en internet que decía Peter la Anguila. ¡Oh, sí! ¡Soy el nuevo Gangnam Style! ¡Pero no, papá! Claro que no, señores. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque llegó el Harlem Shake. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del Harlem Shake? Pues es un bailecito. Para aquellos que no lo hayan visto, se los voy a describir. Tienen a cuatro tipos disfrazados. Uno de Power Ranger rojo, otro de un alien, otro de un asiático o algo así, y otro en un traje rosa, ¿no? Sí, de The Fog. O sea, lo ves y dices, what the fuck. Exacto. Y estos dudes salen haciendo un pasito medio extraño. O sea, mueven sus brazos, o sea, tienen los codos pegados. Exacto, así. Y lo mueven hacia adelante y hacia atrás y mueven su cadera sensualmente. Exacto. ¿Tú, Charmin, has tenido la oportunidad de ver Harlem Shake? El original no, pero he visto la cantidad de videos en YouTube imitando baile. Que parece competencia, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser... Bueno, siempre ha sido, ¿no? Que todo el mundo quiere ser viral en YouTube. Claro. Pero ahora lo quieren hacer forzado, porque me acuerdo de Edgar, del famoso Edgar y su caída. Ah, el orgullo mexicano. Yo así conocí a Edgar. Pues fue un video casual, ¿no? No lo planearon y así salió la mayoría de los videos, de los primeros videos virales de YouTube. Así son. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Yo también siento algo forzado de Harlem Shake, pero después de verlo, como que le empiezas a agarrar el gusto, ¿no? Y tiene como... Están los tipos bailando y entra el ritmo, cambio de ritmo, el... Y los monillos bailan, pinches, todo. Yo creo que lo especial de este video radica en que la misma gente empieza a servir sus videos de Harlem sí. Shake. Entonces es estas parodias, ¿no? De Harlem Shake. Sí, o sea, es un efecto diferente, por ejemplo, del Gangnam Style. Sí. Pero que igual, o sea, es un fenómeno de internet que se esparce y que la gente replica. Que, por cierto, este video ya tiene la, pues, no menospreciada cantidad de 10 millones de vistas. Ya 10 millones de vistas y salió hace 2 semanas. Exacto. Bueno, el otro tema, para aquellos nostálgicos, el Dreamcast vuelve, pero en forma de laptop. Y es que Sega parece que está produciendo unas laptops y les pone el estilo que tenía su consola, ¿no? Por ejemplo, ves tú el Sega Master System y ves esta lap azul, ves el Dreamcast y la ves. Ves tu compu, tu lap, pero tiene el loguito característico de Dreamcast. Así es, y eso es algo muy bonito, ¿no? O sea, esa me gusta, la de Dreamcast. Pero también la negra está cool. Sí, está muy cool, ¿eh? Si no tuviera una compu, sí me compraba una con el loguito de Sega. Y que además están hechas como para gaming, ¿no? Sí. Bueno, más o menos, o sea, realmente no son muy poderosas. Digamos que es el estándar, ¿no? De una laptop india. Más o menos. Bueno, en especificaciones tenemos que las pantallas de estas laptops son de 15.6 pulgadas, nada despreciable, contando en cuenta de que la resolución es de 1920x1080. O sea, tienes Full HD en tu pantalla de 15 pulgadas, lo cual es, bueno, me agrada bastante. Cuenta con Windows 8. Y con un procesador Intel Pentium 2020M, que la verdad no tengo idea de cómo jale. Y con, bueno, eso sí se me hace muy poco, solo 4 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento, con un precio que va desde los $1,069 hasta los $2,081, lo cual una computadora de $2,081 con esas características, pues se me hace un poco cara, pero... Yo creo que como al ser una edición especial, pues está bien, ¿no? Sí, de hecho, y es sorprende, ¿no? Sorprende que Sega haga esto, ¿no? Yo no me lo esperaba. Porque de hecho Sega dejó de producir hardware desde Sega, el Dreamcast. Exacto, Sega murió con el Dreamcast. Así es, como hardware. Exacto. Porque solo se dedicó a hacer software, juegos, como por ejemplo todo. Como el grandísimo Sonic and the Paralympic Games. Mario and Sonic. Sí, o sea, le siguió con Sonic y juegos así de la franquicia. Sí, que la verdad, pues no, ¿verdad? Fíjate que sigue teniendo sus fans, pero sí, ya no es como antes. Sí, no. Y Dios también nos haga recompensados, ¿no? ¿Qué más? Oigan, ¿checaron estos videos de PlayStation? Este anuncio que va a salir para el 20 de... O sea, el día que salga este poner podcast. Así es, ustedes van a decir, ah, sí, como lo que escuché, o probablemente ya conozcan el PlayStation 4, porque, luz, es evidente que este es el anuncio de un PlayStation 4. Con los videos te están creando el hype de toda la historia que hay detrás de PlayStation. Te hablan desde el PlayStation 1, sus ventas, su... El alcance que tuvo. Exacto, su eslogan que usaban, You are not ready o prepared, no me acuerdo. Que, de hecho, esta consola de PlayStation 1 salió de la pelea entre Nintendo y Sony. Sí. Porque Sony le iba a hacer el hardware para que el Nintendo 64 pudiera reproducir CDs. Así es. Creo que este pleito viene desde antes, desde Super Nintendo. Es bien sabido que el PlayStation 1 corre sangre en sus venas de Nintendo. Exacto. Por ahí también nos vamos a dejar los videos. En el video de PlayStation 1 sale Crash, y dice, hey, fontanero, ya llegó tu perdición, ¿no? Y, así es. Y sí, la verdad es una consola muy bonita. El PlayStation. Que después también está el 94. Video del PlayStation 2. Ah, claro. Que también es muy bueno, el rey de las consolas. De hecho, ya lo habíamos dicho anteriormente, es el Windows XP de las consolas. O sea, el más vendido. Exacto. De todos los tiempos, sí. 150 millones de, exacto, de unidades. Y cuenta con muchísimos juegos buenos. Más de 10.000 juegos. Más de 10.000 juegos en su catálogo. Y muchas bueno, exclusivas. Exacto. Y ahí tenemos Ico, tenemos Shadow of the Colossus, tenemos Gran Turismo, tenemos God of War. Que muchos de los mejores juegos ya los vimos al final de... Bueno, antes de que llegara PlayStation 3. Sí, sí. Siempre los mejores juegos de la consola salen cuando la consola está muriendo, ¿no? O sea, salen... Aunque te podría decir, por ejemplo, del Xbox, yo considero que el mejor juego del Xbox fue Halo 2 y no fue... Bueno, sí fue casi al final de la vida de la consola, pero no. Entonces, lo decimos así porque muchas veces... Los juegos que salen al final es porque ya aprovechan todas, exacto, las especificaciones de la consola. Exacto, ya conocen con qué están trabajando y pueden explotarlo, ¿no? Que por cierto, eso me recuerda de que ya está en producción Crysis 3 y que se dice que va a ser el juego más chido de la generación actual de consolas y que la, ¿cómo se dice? La capacidad técnica va a ser muy equiparable a los primeros juegos de las nuevas consolas de próxima generación. Así es. También recordemos que Crysis 2 es un juego que se ve muy bien en Xbox 2, digo, en Xbox 360. Que de hecho ya se decía que le sacaba muchísimo, casi todo. Sí, hacía que tu Xbox sudara, ¿no? De la del juego que tenía. Pues dicen que Crysis 3 va a estar todavía más perro, ¿eh? Sí, que también correr Crysis 1 en PC era algo pesado, ¿no? Para ese tiempo. Bueno, se espera que sea igual el impacto. Bueno, entonces para cuando estén escuchando, exacto, este poner podcast, a lo mejor ya conocen el nuevo PlayStation 4. Bueno, no estamos 100% seguros de que lo vayan a presentar. A lo mejor solo es el anuncio de que sí, existe un PlayStation 4 y se ve así. Y estamos trabajando en él. Ajá, y se va a ver así. Que por cierto, ya se liqueó esta imagen del control. Del nuevo control. Así que tiene. No me gustó. ¿Eh? No me gustó el nuevo control. Pero está igual. Sí, esperemos que siga siendo solo un prototipo, ¿no? Que... Es que, ¿sabes a mí qué impresión me dio? No sé si han visto el PlayStation Vita. En la parte de atrás es como táctil, es touch. Entonces, eso me dio la impresión de que este nuevo control va a tener eso, pero en la parte de adelante. Sí, claro, que básicamente si ustedes tomaron un control de PlayStation 3, eliminaron los botones Select y Start y ahí pusieron una pantalla táctil, ¿no? Así es, o lo que se le parece. Entonces, así es. Es básicamente el mismo control, pero pues tiene esta partecita táctil, ¿no? Donde sí, es más bien como un sensor, no tanto una pantalla. Así es. Sí, es solamente como para que estés jugando y hagas esto, ¿no? O sea, que deslices. O sea, detecte tus movimientos con tus dedos. Exacto. Es como un touchpad, ¿no? Sí. Es más un touchpad. Sí que, bueno, este control vendría a ser el DualShock 4, ¿no? Recordemos. No sé si te acuerdes de los horribles prototipos del primer control. Bueno, el primer DualShock para PlayStation 3, que era así como un boomerang. Ah, claro. Sí, sí, estaba horrible. Horrible, horrible. Sí, asqueroso. También. Siempre ha sido los rumores, ¿no? Han sido nacos en la forma de los controles. Que era de media luna y la aventabas y te iba a regresar como sí, boomerang. Sí, sí, sí. Que, o sea, que se lo ibas a aventar a la pantalla, sí, iba a y te regresaba. Sí. Pero pues, bueno, que al final, o sea, ya lo habían presentado así y todo, pero al final creo que escucharon a su gente, a los compradores, y decidieron no regresar al DualShock original. Sí, de hecho. Y también recordemos que, como dato, el primer DualShock, bueno, el primer control de PlayStation no tenía análogos, entonces solo era la cruz, y los botones, exacto. Entonces, pues esperemos que sea solo un prototipo. A mí tampoco me gusta mucho el control. Habrá que sentirlo y ver cómo hasta que no lo tengas en las manos. Pues yo acabo de sacar mi PlayStation 1 y voy a comprarme más juegos o hacerlos yo. Pues sí, por la nostalgia, como dices tú, Petito. Claro, sí, PlayStation 1, muchísimos recuerdos, ¿no? Buenísimos. Ah, un aviso a la comunidad. Si usted, podcast, escucha, no ha probado Infinity Blade, pues ahora es la oportunidad, ¿no? Esta aplicación de Epic Games, o sea, los papás de Gears of War, pues tienen un juego en la App Store. Es uno de los mejores juegos, gráficamente. Sí. Y aparte está gratis. Esperemos que esto salga y lo pueden escuchar porque va a llegar, bueno, el juego va a ser gratis hasta el 21 de febrero. O sea, cuando escuchen esto, si están escuchando, descárguenlo ahora, no se esperen a mañana. O si se lo escuchan justamente cuando sale, descárguenlo ya. Exacto. Está gratis y es muy bueno. De hecho, yo ya lo descargué, ya lo había jugado, ya lo había pasado. Fíjate que no me gusta que el juego sea relativamente corto. O sea, el juego hasta la primera vez que te mata, porque si lo pasas a la primera, de verdad, mis respetos y mucho más. Ajá. Es como un mini Dark Souls, ¿no? Sí, o sea, vas enfrentándote a los otros caballeros. Ajá. Y al final llegas contra el mero mero maloso. Pero el mero mero maloso tiene un nivel de pelea ¿qué? Bárbaro, ¿no? Te va a meter una paliza. Oye, Charmín, ¿qué crees? Dime. ¿Ya terminaste Arkham City? Ya casi. Pues deberías, porque Warner Bros. Acaba de confirmar nuevo Batman para este 2003. Un nuevo Batman Arkham. Arkham, así es. Sabemos que todo empezó con Arkham Asylum. Así es, buenísimo también. Que a la gente le gustó mucho y después sacaron Arkham City. Que viene a decir que las secuelas no son malas. Y que de hecho es el mejor juego de 2011. Sí, de hecho, es Game ¿sí? of the Year del 2011. Ajá. Para todos aquellos que no hayan disfrutado de Arkham City, se los recomiendo. Esta versión, hay una. La Game of the Year creo que está en $700, $800. Y viene con todo el día. ¿Cuánto? 800, pregunté hace como una semana. Ah, ok, viene con 800 y viene con todo el DLC, los trajes exclusivos. La verdad, recomendada. Si usted no ha jugado Batman, es la versión que debe de tener. Y que tenemos grandes expectativas con este nuevo Batman, ¿cierto? Claro. Porque si el Arkham Asylum estuvo bueno, el Arkham City estuvo mejor, podemos exacto. esperar que el nuevo Arkham sea mucho, mucho mejor. Exacto. También, sí, a mí me encantó la historia basada en el cómic, la forma de que vences a los villanos. Pero bueno, hablaremos de eso en otra ocasión, ¿no? Este 2013 saldrá el nuevo Batman. En esta ocasión vamos a estrenar una nueva sección. Así es. La app de la semana. Hoy en la app de la semana les tenemos a esta aplicación que se llama Bump. B-U-M-P. Bump de golpecito. Así es. Y efectivamente en eso consiste, ¿no? Tú puedes transferir archivos con un golpecito. Que realmente cuando la usas la aplicación te dice, no es necesario tocarlos, solo con que hagas el agitar, con que lo agites cerca. Exacto. Sí, o sea, no tienes que golpear los dispositivos, simplemente agitarlos y vas a transferir fotos, videos. Música también se puede. Ah, también se puede música. Sí, también se puede. Cool. Y tienes como un pequeño perfilcito, ¿no? Es como una mini redcita social. Sí, bueno, el punto es que para que los demás te puedan encontrar y también puedes pasarte contactos. Eso está padre. Claro, sí está. O sea, si tienes tu iPhone, lo agitas con otro iPhone y ya le pasas el contacto que el otro necesitaba. Exacto. Ya la probamos y está bastante, bastante bien, ¿eh? Ah, también puedes pasar fotos en tu computadora. Si detestas usar los cables, pues bueno, ya tienes una solución, ¿no? Seleccionas todas las fotos que quieres. Así es. Y lo haces con tu computadora. Lo agitas un poco y ya, estás pasando una foto, ¿no? Está gratis en la App Store. Ah, y también para usuarios de Android, también está gratis. Ok, entre otras cosas, esta semana, Charmin y yo salimos el 14 de febrero juntos. Ya sé, estuvo muy romántica la cita, pero fuimos al cine y vimos una película. Sí, la vimos. Sí, vimos Duro de Matar 5 o Duro de Matar Un Buen Día para Morir. Y bueno, Charmin, ¿tú qué opinas? LOL, está bien bizarra, está como, no sé, está llena de casualidades, todo... Coincidencia. Es una coincidencia que todo pase. Oye, no es coincidencia. Pues sí hay explosiones, disparos, peleas, persecuciones, pero no se salva. O sea, ¿no te dejó satisfecho? No. ¿Entonces has visto las otras? Creo que vi la dos nada más. JPKJ, motherfuckers. Fíjate que yo sí me las he echado todas. Uh-huh. Me acuerdo desde que estaba también morrito. O sea, yo cuando estaba morrito no salía de la casa el sábado, me la pasaba viendo películas. Todavía. Ya, cállate. Bien bajado ese balón. Y entonces yo sí me las eché, la primera, la segunda, la tercera. La tercera, fíjate que como ya la vi un poquito más grande, me gustó más. Claro, sin despreciar las primeras dos que también son buenísimas. Y, por ejemplo, cuando salió esta cuarta película, Bruce Willis ya estaba viejo, entonces ya la ibas a ver con el, Bruce Willis está viejo y todavía está haciéndole el duro de matar. Y fíjate que no me decepcionó, fue una buena película. Live Free or Die Hard se llamaba, con Duro de Matar 4. Y entonces mi expectativa para esta quinta película era bastante alta. O sea, lo que yo iba a ver, lo que esperaba ver eran explosiones y John McClane haciendo de las suyas, pateando traseros rusos, que era lo que más me llamaba la atención, que ahora iba a ser en otro país y que se iba a poner bien atascado todo esto. Pero fíjate que al final termina decepcionándome. ¿No te gustó que saliera su hijo? Como... fíjate que hubiera estado padre si hubieran sabido hacer un mejor guión. O sea, combinar los elementos de la película, esta relación padre-hijo con... También a mucha gente no le gustó que Indiana Jones saliera con su hijo. Creo que ese detalle padre-hijo, no sé. Es que está cool si lo saben manejar. Por ejemplo, sí, en Indiana Jones estaba padre, pero al final la echan a perder, sí, con los aliens. Así de... fíjate que funciona muy bien lo de padre-hijo, pero en Indiana Jones... y la última cruzada. Ah, okay. Que sale, sí, con Sean Connery. Esa es exacto, buenísima. Es muy bueno. O sea, que sale el Santo Grial y, o sea, todo eso. Esto del padre e hijo no es malo siempre y cuando hagan una buena. Tengan un buen guión. Y sí, como dice Charmina, se está llena de casualidades y de coincidencias que no dejan disfrutar. Interrumpa, pero un dato bien chingón de esa película es que al papá de Indiana Jones le disparan, ¿no? Ajá. Entonces él va por el Santo Grial. Que recuerda, si tomas el Santo Grial, pues te da vida eterna o, ajá, algo así. Bueno, él va, lo toma, pero hay el malo de la película. Sí, sí, que sí, se adelanta y toma el mejor. Sí, la Grial, copa de oro. Sí. Dice, esta es la copa de un rey y toma y muere, ¿no? Sí. Bueno, un dato muy curioso es que en el juego, tenías que tener el juego original porque en el manual venía cuál era el Santo Grial que tenías que tomar. Entonces, tenías que tomar de ese Santo Grial porque todos los demás te mataban. O sea, muy buen detalle, ¿no? Está cool eso. Pero adelante. Entonces, bueno, si quieren saber mejor mi opinión y lo que opiné sobre la película, visiten en plusbits.mx, ahí tengo la reseña. Que no todo es malo, ¿verdad? O sea, sí hay momentos que dices ¡wow! Y te emocionas. Pero, no sé, siento que al final pesan más las cosas malas. Lo cual me pone un poco triste porque de verdad esperaba ver una buena película de Duro de Matar. Pues sí, es que no está ni palomera, yo creo. No, en serio. O sea, mejor espérense a que salga en el 5. ¿En Navidad? Sí. Entonces, ¿deben ir a verla? ¿Recomendarías a alguien? Yo creo que... yo les digo, no vayan a verla, pero si igual quieren ir y hacerse de su propia opinión, o sea, están en todo su derecho. Porque al final, la única opinión que cuenta es la de ustedes mismos. Así es. ¿Pero la recomiendas o no la recomiendas? Por mi parte, a mí no me gustó. ¿Te queda de ver? Sí, mucho. El pobre podcast de hoy está auspiciado por Jarritos. Qué buenos son. Sabritas. Sabritas. Que no puedes comer solo una. Y Chamito. Te queremos ver crecer. Ya páganos, Chamito. Sí, ya páganos, Chamito. Además de Plusbits y New Media, ¿no? Ah, sí, quedó en Plusbits. Por ahí llegó y me entregó un fajo de dinero. Ese sí paga. Ese sí paga. Así es. Sino que Chamito. Oigan, si se quieren anunciar, cobramos barato. Y Skype. Sí, es que lo que pasa es que Charmín contrajo una enfermedad. Entonces, pues perdió su cuerpo, ¿no? Pero transferimos su cerebro y sus emociones a una supercomputadora. Y ella lo aquí está hablando. ¿No, Charmín? Ya, pero ¿qué? Sí. Ya, mouse de abuelita, mouse de abuelita. Pues bueno, vamos a entrar a su sección favorita. El mouse de abuelita. No, ya voy a dejar de decirle mal chiste. El mouse de bolita. Así es. Y en esta ocasión tenemos a la super película, peliculón, de 1999, El Club de la Lucha. Nada, El Club de la Pelea, en español, y Fight Club, como debe de ser. ¡Cállate! Acabamos de romper la primera regla. Ah, cierto, porque no debemos hablarles de esta película. Así que, si ya no hay poner podcast episodio 8 es porque vinieron a golpearnos. Así es, Tyler Durden vino y nos mató. Si no la han visto, véala. Y si ya la vio, vuélvela a ver. La verdad, sí, es una de las películas más fregonas de David Fincher. ¿Cuál es la moraleja de esta película? No eres lo que tienes. O sea, no te apegues a las cosas materiales. Exacto. Está muy cool, ¿no? Este pedo de que no eres tu carro, no eres tus posesiones, y que tus posesiones te terminan poseyendo, ¿no? Es algo... No eres el podcast que conduces. Pero sí el que escucha. Pero sí, Charmín, tú que la tienes más fresca que nosotros. ¿Tu opinión, Charmín, de esta película? Está buenísima. Yo, sinceramente, no la había visto hasta que el amable Tito tuvo a bien de prestarme el Blu-ray, que se compró barato. Baratísimo. Muy chistoso porque empieza la película y te pone como menú de inicio de todas las películas, de los DVDs y los Blu-rays. Si te parece otra, como si fuera otra película. Exacto, como que si es una comedia romántica o algo así. Exacto. O sea, la película no rompe la primera regla del... Exacto, la película está troleando. O sea, yo cuando la vi por primera vez dije, ching, esta no es la película. Me hicieron menso. Pues bueno, sí, sí, la neta, qué güey. No, pero sí, está muy cool cómo empieza y después cambia el menú del fin de la pelea, que es esta escenita donde salen todas las cosas que se compra... Edward Norton. ¿Qué fíjese? ¿El actor cómo se digo el personaje? No, es que no, solo se llama el narrador. Es una de esas películas que no tiene nombre el actor principal, como lo podemos ver en Drive, que tampoco el Ryan Gosling, su protagonista, no tiene nombre. Entonces, al protagonista del Club de la Pelea, interpretado por Edward Norton, solo lo conocemos como el narrador. Es muy bueno, ¿no? Yo no veo al Club de la Pelea sin Edward Norton y Brad Pitt, definitivamente. Que son una pareja tremendamente buena, ¿eh? El cómo se integran en pantalla es bastante, bastante cool. Porque además resaltan las diferencias entre cada uno, ¿no? Edward Norton, hombre godines de oficina. Así que tiene una vida infeliz, ¿no? Que tiene insomnio también. O sea, es como presa de su sufrimiento, su infelicidad, no sé. Está muy cool porque hay una frase que dice, cuando tienes insomnio, no sabes si estás dormido o despierto, ¿no? O sea, nunca estás despierto, pero nunca estás dormido. Y eso es algo muy cool también. Que de hecho es por eso que se va a grupos de autoayuda, ¿no? Nada más para... Claro. Esas son las cosas que lo hacen sentir bien. Aunque no tenga nada, aunque no tenga cáncer, aunque no tenga problemas de alcohol, aunque no tenga problemas de X cosa, va ahí porque el sufrimiento de los demás lo hace sentir mejor. Exacto. Y que va con este buen Bob, ¿no? El Bob, el chico de los senos. O diría Boop. Nada, no es cierto. Pero todo cambió cuando se encuentra Marla, ¿no? Marla Stinger. ¿Recuerdan a Marla Stinger? Sí, sí, sí, interpretada por Helena Bonham Carter. Así. Que le rompe sus planes, ¿no? Porque ella es como él, ¿no? También va a los grupos de autoayuda. Exacto. Está muy cool que dice, Marla Stinger es como esa herida que tienes en el paladar que sanaría si la dejaras de tocar. Y es muy interesante, ¿no? Y que de repente entra Tyler Durden y lo convence de que deje de hacer las estupideces que hace. Exacto. De que deje de ser una lástima. Un consumidor, ¿no? Que sea un ser humano. Que empiece a vivir. Exacto. Entonces le dice, golpéame. Golpéame tan fuerte como puedas. Que fíjate que David Fincher le dice a Edward Norton, quiero que lo golpees de verdad. Entonces Brad Pitt no se lo esperaba. Y cuando Edward Norton le pega, el grito que suelta Brad Pitt es auténtico. Ok. Sí, que fíjate que, por si no lo han visto, spoiler, yo pensé que sí eran dos tipos, o sea, pensé que sí eran dos personas. Todo el mundo pensó eso, todo el mundo pensó eso. Es que esos sí son giros de tuerca, exacto. No como el maldito de burro de matar. Exacto, o sea. Es un verdadero mind blow. O sea, ver que, cómo empieza la película, que para los que la hayan visto, empieza con el narrador con la pistola en la boca, y que es como el epílogo, ¿no? ¿Cómo se dice? Y ahí comienza la película, o sea, en el final es donde comienza. ¿Qué más podemos decir? También esta escena de la cicatriz es muy interesante cuando lo tiene así, le echa polvito y le da un beso. Y entonces se empieza. Que le hace reacción y lo tiene así agarrado, le dice, deja de aferrarte al dolor. Dice. No juegues, esa película está verdaderamente épica. Le dice, deja de aferrarte al dolor. El dolor es parte de la vida. Acepta el dolor. Y ya, porque se ven las escenas donde quiere entrar a su lugar feliz, con su animal feliz y esas cosas. Y ella le dice, ¿cómo te atreves? Y le enseña la cicatriz que él tiene, de que también se la había hecho. Y dices, wow, que dice, a veces solo eres la misma materia andante que todos los demás o cosas así. O sea, no eres especial, tú, ¿sabes? Gracias. No, bueno, o sea, tú no, pero... No, yo tampoco soy especial, no es especial. No es especial, todos somos igual. No, no es cierto, chavos, si son especiales, no se vayan a decir. No vayan a decir, es que en el podcast dijeron que no soy especial. Que fíjate que al final lo terminan muy bien, es esa forma de termino conmigo mismo, pero al final me hago ellos dos. Exacto. O sea, es donde se funde el narrador y Tyler. Y Tyler Durden. Sí, que termina con esta frase que dice: me conociste en una época muy extraña de mi vida, ¿no? ¡Wow! Maestrazo David Fincher. Sí, que está basado en un libro, ¿no? Ah, que de hecho, el libro es de Chuck Palahniuk. Y el screenplay o guión es de Jim Mulls. Oye, esas eran buenas películas. Hay varias curiosidades. Ah, claro, por ejemplo, claro. Por ejemplo, Tyler Durden, antes de ser presentado el personaje, aparece en pequeños frames. Es como una especie de fantasma. Otra de las curiosidades es cuando explota el apartamento del narrador, habla a su nuevo amigo, Tyler, y no recibe respuesta. Y después el teléfono empieza a sonar. Y claramente hay un zoom y se alcanza a apreciar que dice: este teléfono no acepta llamas entrantes. Es decir, que el teléfono no podría estar sonando, por lo cual la llamada no se efectuó. Que también recordemos que Tyler Durden nunca contestaba las llamadas. Siempre le llamaban y él te llamaba. Cuando golpea por primera vez. ¡Ay! Cuando le parte la mouse a Jared Leto. Es la primera bueno, es la película que me hizo golpear a alguien, ¿sabes? O sea, como que te daba ese... Si le golpeaste a alguien, eres muy agresivo. No, o sea, pero te da la sensación de querer golpear a alguien, ¿no? O sea, y también otro mensaje que da es que la tarea de hoy es que golpees a alguien. Las personas no están acostumbradas a pelear, entonces no te va a buscar pleito. Y en la película se ve una escena donde está un tipo regando algo y moja a otro tipo. Que no es que golpees a alguien, es que busques pelea. Ah, busques pelea, exacto. Y que te dejes ganar. Estaba muy interesante también. Otra de las curiosidades es que cuando el narrador le está pidiendo a Marla que se vaya de la ciudad, ya casi por ahí al final, aparece un anuncio de la película 7 años en el Tíbet, donde Brad Pitt es protagonista. Oh, sí, es cierto. Y en la versión de DVD, cuando aparece el aviso de precaución, donde normalmente están los anuncios de antipiratería y todo eso, hay un mensaje de Tyler. Y el último dato es que al principio Tyler le explica al narrador qué es lo que hacía. No, va bien el narrador y explica qué es lo que hacía Tyler para ganarse la vida. Entonces recordemos que él metía pequeños fotogramas de escenas pornográficas en las películas, porque trabajaba en el cine. Sí. Esto pasa justo al final de la película. Se ve un fotograma o varios, porque se alcanza a apreciar, con un solo fotograma no se vería. Se alcanza a apreciar al final una escena pornográfica. Sí, que trabajaba vendiendo jabón, ¿no? También nos falta esa escena emblemática. Cuando van a robar este cebo de las... La grasa. Sí, la máscara, qué fue. La infección. Ajá, exacto. Que van y van tomando las bolsas y una se les rompe. Sí, y, sí. Y bueno, ya preparan el jabón y se lo venden. El jabón de las gordas, de las ricas gordas, bueno, de las señoras gordas, se lo venden. De las ricas gordas. Oh, no sé. Sí, las ricas gordas. No las he probado. No, pero de Bella Juana. Las de Morales. No, pero es muy curioso, ¿no? Que la grasa se la están revendiendo a las señoras que se hicieron la liposucción. También esta escena cuando están en el avión, ¿no? Que se conocen por primera vez. Y, oh, tenemos el mismo boletín. Ajá. Fíjate que todos esos como gags de... Te das cuenta, al final todo toma sentido cuando te das cuenta que es que Tyler pues no existe, que está en el trastorno mental del narrador. Te hace abrir los ojos. Que de hecho, bueno, la decidimos incluir en el mouse de bolita porque que esta película ya es de 1999, que tiene prácticamente 14 años y cuando salió yo tenía, no sé, 8 años. Sí, efectivamente, éramos todos unos críos. Que obviamente no la vi cuando tenía 8 años. No, se imaginen, me iba a ir a golpear a niños a la escuela, la verdad, ¿no? ¿Hace cuánto la viste? ¿Cuál fue la primera vez que yo creo que la vi hace como unos 2 años. Pues ya a mí ni le pregunto. Sí, yo también la vi hace como 2 años. Pero, o sea, yo sabía que existía y sabía que la gente hablaba del Club de la Pelea. Exacto. Creo que nunca me había dado la oportunidad y cuando la vi, creo que la vi en un muy buen momento. Exacto. Fíjate que yo al verla, pensé que cuando le da el primer golpe a Brad Pitt, pensé, pues se van a hacer peleadores callejeros, ¿no? O sea, esa es la idea de la película. Pero después te vas enterando de todo y del... ¿Cómo se llama este complejo, Charmin? ¿Era Mayhem? Pero tenía un nombre, era nunca hablar del proyecto Mayhem. Sí, que eran las reglas del Club de la Pelea. Primera regla. Sí, primera regla no hablar. Segunda regla tampoco hablar. ¿Ves la casa donde viven? Y viven así en... Sí, en una... Sí, está horrible. Sí, una casa abandonada, ¿no? Que el sótano se inunda. O sea, que de hecho, cuando llegan los otros es cuando la arreglan. Oye, Luz, y yo te pregunto, si pudieras pelear con alguien, ¿con quién pelearías? Es que yo no odio a nadie. Ah, pelearía conmigo mismo, como el narrador. ¿Y tú, Charmin, con quién pelearías? No sé. Una vez cuando fui a Puebla, iba a golpear a unos emos, pero... Cuando fuiste a Querétaro. ¿A Querétaro? No, fue a Puebla. ¿Y tú? ¿Tú? Tito, yo pelearía contra Gandhi, el de los libros. Se crea, pero sí, ¿no? Yo creo que entendieron, ¿no? O sea, es una muy buena película, una película que deben de ver, una de las películas, una de las mil películas que debían de ver antes de morir. Un guión maestro, unos actores, muy buenos, irreemplazables. ¿Ganó algún Oscar esta película? ¿Alguien sabe? Fue nominada a un Oscar y otras 15 nominaciones, pero según yo, el Oscar no se lo ganó. Oigan, también allá por último con el club de la pelea, dirigida por David Fincher, que también dirigió Alien 3, Seven, también esta película con Brad Pitt. Seven. Tenemos que hablar luego de Seven, es una de mis películas favoritas. El curioso caso de Benjamin Button, La Red Social, y por último Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres. Pues ya por último, antes de los saludos, se nos escapó una curiosidad de Batman 1989, que es en esta escena cuando le entregan un dibujo de un murciélago. El que le entrega es nada menos y nada más que Bob Kane, el creador de Batman. El creador del cómic de Batman. Así es. Bueno, vamos con los saludos. Bueno, pues un saludo para Elizabeth Álvarez del Castillo. Dice, yo quiero saluditos para toda la banda ambiental. Un saludo y un saludo para toda la banda ambiental. Ambiental de la Facultad de Ingeniería, Miren. O sea, pura gente culta, que escucha el Pone. Exacto, que trae el ambiente, ¿no? Bueno, yo quiero mandar un saludo para Pau Tello, Bocho Amarillo, que ya se suscribió a iTunes. Muchas gracias. Que fue nuestra padrina, ¿no? Ah, sí. Madrina. Nuestra madrina de invitados, así es. Y también quiero mandar un saludo para Abel, que dice que le mandemos besos. Yo tengo un saludo muy especial para mi mamá, que nos escucha cada semana. Un saludo, mamá. Y también un saludo para Cabe Díaz de León, que quiere un saludo. Ahí lo tienes, dude. Muchas gracias. Y otro para Albert JD, que también tiene un podcast que se llama Gamersa, donde hablan exclusivamente sobre videojuegos. Está bastante bueno. También hablan un poquillo de cine y cosas así. Entonces, por ahí, si quieren, también se los dejo para que lo escuchen. ¿Qué opina que la película de Batman de 1989 y Jack Nicholson, como el Guasón, es simplemente genial? Y bueno, ya por último, también quiero saludar a Sofía Escudero, porque 18 de febrero es su cumpleaños. Entonces, pues cuando oigas esto ya pasó tu cumpleaños, pero te mando una felicitación desde antes. Ah, sí, también un saludo muy especial para Malena y Beto, que escucharon la edición pasada, la edición especial de los Oscars, y estuvieron ahí levantando polémica vía Twitter en cuanto a las opiniones que dijimos. Nada más, como lo dijimos, ¿no? El cine es un arte y todo arte es subjetiva, entonces cada quien va a tener su opinión. Oye, y se respeta la opinión de todos. Sí se respeta, pero ¿sabes qué hubiera estado más cool? ¿Qué? Que lo hubieran comentado, ahí tenemos espacio para comentarios. O que nos hubieran hecho llegar las opiniones directamente. Sí, no se queden con la opinión, ¿no? Que nos compartan lo que... O sea, no les vamos a decir que están tontos o que son así, o sea... Como les digo, o como les decimos, o sea... está bien que cada quien tenga su propia opinión. Exacto. Y no se desprecia. Exacto, y que la... O sea, que la usen, ¿no? Que ahí está la página, powner.net. Está también la página de Facebook, que es facebook.com, / Powner Podcast. Ahí les va más despacio. PWNerd Podcast. Ya estamos a punto de llegar a los 200 likes. También en iTunes nos pueden encontrar como Powner Podcast. Y bueno, muchachos, pues. Cibercharmin. Muchísimas gracias. Finaliza otra edición, Charmin. Claro que sí. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo fui Charmín desde el espacio, porque estoy en el espacio. Así es. Estoy en un satélite aquí, me dijeron que viniera. Ya saben. Arroba Don Charmín en todos lados, también en Skype. Pero la verdad es que lo congelamos y estamos buscando la cura para esa gripa. También a. Pues muchas gracias, César, por el otro Powner Podcast exitoso. ¡Exitoso! Army of Two y una máquina. Ah, claro. Army of Two y. Pues es como tú, Anna Hartman, ¿no? ¡Ah! Pues yo soy @zaporrus, ya me conocen, muchas gracias por escuchar otro Puner Podcast, estamos muy contentos y gracias por la respuesta que hemos tenido y esperamos seguir teniendo grandes, grandes episodios para todos ustedes. Esto que fue el episodio 7 de edición de Batman 1989, nos vemos en la próxima. Hasta luego, mi nombre es Tito o Charlie Harper en Twitter, no es cierto, nos vemos en la próxima. Puner Podcast.